Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las características de los intervalos. En primer lugar, debemos recordar que un intervalo es la distancia que existe entre dos notas. Las características de los intervalos son las siguientes. Número. Es la cantidad de notas que abarcan el intervalo. Por ejemplo, en este intervalo do sol, tenemos las notas do, re, mi, fa, sol. Como son 5 notas, se trata de un intervalo de quinta. Los intervalos pueden ser melódicos o armónicos. Un intervalo es armónico si suenan ambas notas a la vez. De lo contrario, es melódico. Se trata de un intervalo ascendente si la segunda nota es más aguda que la primera. Y será un intervalo descendente si la segunda nota es más grave que la anterior. Podemos hablar de intervalos simples y compuestos. Un intervalo simple no sobrepasa la octava. Por el contrario, los intervalos más grandes que la octava son intervalos compuestos. Por ejemplo, do re es una segunda, mientras que do re es una novena. En este caso, la segunda es simple y la novena es compuesto. Un intervalo puede ser conjunto si las notas son correlativas. O disjunto, si entre ellas hay una distancia superior a la segunda, es decir, un salto. ¿Cómo distinguimos entonces este intervalo de este otro? Para ello deberíamos de hablar de las especies, pero lo haremos en el próximo episodio.